6:50, bueno, ya hay 51 minutos, estos minutos finales los vamos a dedicar a hablar del mundo del cómic, hoy con dos amigos de Estreveo, con Pablo y con Mon. ¿Qué tal, Pablo, Mon? Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Este mes Mon ha recomendado a Pablo un cómic. A ver, Mon, ¿qué le has recomendado, Ramón? Bueno, pues es una recomendación que teníamos ya pendiente, porque lo habíamos hablado hace bastante tiempo. Y como siempre le pongo cosas muy difíciles de leer, pues esta vez le hemos puesto un poquito más fácil, que estaba con sus exámenes y sus cosas. Así que hemos puesto Universo, que es un cómic de Montaigne que se lee muy, muy fácilmente. ¿Eso qué lo has considerado? ¿Un insulto, Pablo? Que te diga, es una cosa sencillita para ti, hombre, que no... No, pues la verdad que casi siempre las recomendaciones de Mon, pues me las estoy tomando siempre como algo muy positivo, porque casi siempre. De otra manera todo sería un insulto, ¿no? Siempre me está recomendando cosas tremendas, pero luego siempre me encuentro con la gran satisfacción de decir, madre mía, qué cómic, este hombre me está haciendo aprender mucho en este tiempo que estamos aquí reseñando. Y cuéntame, ¿qué te has encontrado con Universo? Bueno, pues mira, lo primero que queríamos comentar respecto a Universo es que es un cómic editado en un formato, digamos, propio, independiente, diferente, porque no se ha editado en papel. Este cómic está solo disponible en digital en una plataforma que se llama Panel Syndicate, de la que luego nos hablaremos seguramente largo y tendido, y, digamos, fruto de la idea de un autor que quiso, digamos, darle una salida, una nueva vía de publicación de diversas obras, y... con uno de los autores que contó fue con Albert Montes, el célebre autor de Tato, esta serie que se publicaba en el jueves, creo que era Tato con... ¿Cómo era? ¿Con moto y sin contrato? Me parece que era Mon. Sí, sí. Con moto y sin con contrato. Con moto y sin contrato. Exactamente, que era una serie, digamos, de tiras o de páginas, donde fundamentalmente pues era humor, hablaba de los problemas cotidianos de un chico joven, de problemas de empleo, problemas de relaciones de pareja y todo ese tipo de cosas. Bueno, hecho con mucho humor, digamos. Bueno, pues en este caso, cuando me enteré de que había hecho esta serie de Universo en este formato digital, y además una serie de ciencia ficción hecha por Montes, ¿no? Dije, bueno, ¿cómo lo habrá planteado? Y la verdad que es una serie de ciencia ficción en toda regla, y es una cosa, chapó, es tremendo. Contame algo más del formato. A ver, Mon. Antes del formato, me vas a que matice, porque Montes, cuando hicieron una revista hija, digamos, del jueves, que era infantil y se llamaba Mr. K, él hizo una serie que ya era de ciencia ficción, que se llamaba Carlitos Fach, que para mí era de lo mejorcito de la revista duró sinceramente bastante poco tiempo, o sea que él realmente, la ciencia ficción es un tema que sí que le interesa y que yo creo que le ha interesado siempre, ¿no? De hecho aquí le dejaron vía libre para hacer lo que él quisiera y salió por este lado, de una ciencia ficción además muy, muy parecida a la ciencia ficción antigua, digamos, retro. Los uniformes, las naves, todo tiene esa tendencia un poquito, ese aspecto un poquito de la ciencia ficción que veíamos de niños, ¿no? ¿Y el formato? ¿Cómo va esto? ¿Te descargas un PDF? ¿Cómo eso funciona? Aquí es la gente que se descargue cómic, al que les tendremos que reñir un día largo y tendido, es la misma opción. Aquí te puedes descargar el cómic en tres formatos distintos. Uno es en PDF, que se puede leer en cualquier ordenador. Otro es en CBR, que son los que se están hechos para programas de lectura directamente de cómics, y el CBZ, que es exactamente igual. De hecho, suelen leer los dos formatos. Se lee en la pantalla, es un cómic como cualquier otro cómic, con todas sus páginas. Tiene la diferencia de que no sale en formato papel, solamente se lee a través de ordenador. Tiene la diferencia muy importante de que tú decides cuánto pagas por él. ¿Cómo es eso? Se puede incluso descargar gratuitamente. De hecho, dijeron en una entrevista que el porcentaje de gente que paga frente al que no es un 40-60, es decir, un 60% de la gente lo descarga gratis, cosa que está muy fea. Sabiendo que puedes poner el precio que tú quieras y que además esta plataforma tiene la ventaja enorme de que todo el dinero que se gana se lo lleva el autor. O sea, si quieres, por lo menos págale 50 céntimos, o sea, te un euro, no sé. Por lo menos, o sea, claro, que tú puedas. Pero no gratis. Eso es, son unos 3 euros aproximadamente. Yo es más o menos lo que pago, porque es verdad que al principio te quedabas con esto de decir, ¿pero cuánto pago? ¿Qué hago? Entonces, claro, claro. Puedes poner algún comentario, yo lo que ponía es, no sé cuánto pagar, he pagado... Ah, esto es como ir a una boda, ¿cuánto hay que dar cuando uno va a una boda, no? Que uno no sabe, ¿cuánto pago ahora? ¿Qué te pasa por eso, no? Pero por cualquier cosa, menos gratis, ¿no? Se puede descargar gratis, además hay gente que dice simplemente, no lo puedo pagar ahora mismo, pero te lo pagaré más adelante, no sabemos si lo harán o no, ¿no? Pero bueno, que ellos dan la opción de descargarlo gratis, ellos sabrán también si es una cuestión que les interesa. Evidentemente, si queremos gente como yo que sigan sabiendo estos cómics, que son una maravilla, siempre es mejor pagarlo porque es la forma de que un autor pueda seguir dibujando, ¿no? Si tiene que estar descargando camiones de basura a las 4 de la mañana y el rato que tiene a dibujar, pues es más complicado. Oye, cuéntame entonces algo del cómic. A ver, Pablo, ¿te encuentras que es un cómic que tenemos que ir siguiendo su historia? ¿Es autoconclusiva? Pues sí, hasta ahora lo que se ha publicado son 4 números diferentes y cada una de las historias es autoconclusiva, es decir, cada una comienza y acaba en sí misma y no hace falta, aunque luego es cierto que a medida que van avanzando las historias surgen guiños, por ejemplo, en el cuarto capítulo salen referencias al primero y al tercero y establecen una especie de paralelismo, digamos que ese universo pues está relacionado unos capítulos con otros, pero digamos que no es necesario conocer los capítulos previos para leer el siguiente, o sea, se entiende perfectamente sin necesidad de esa, digamos, de llevar esa continuidad. Y por otra parte, son historias que a mi parecer pues son muy interesantes porque en algunos casos se plantea desde un punto de vista más humorístico, en otros casos desde un punto de vista más, como diríamos, ciencia ficción pura, o incluso a mí el cuarto que me parece incluso hasta metafísico, digamos, ¿no? Es decir, hace unos planteamientos que te hacen reflexionar y te hacen cuestionarte algunas cosas, ¿no? Y es bastante interesante. Son capítulos de unas 30, 35 páginas cada uno, normalmente unas 30 de cómic y luego unas 4 o 5 que dibuja Montes al final, se dibuja a sí mismo un poco como hablando con el público, qué os ha parecido este capítulo, etcétera, y comenta un poco cómo lo ha creado y toda la historia del panel Syndicate y demás, ¿no? Y la verdad que lo que decía Mon antes, la verdad que merece mucho la pena, son 30, 35 páginas cada uno de los números, bueno, pues 3 euros, la verdad que es una cuantía muy reducida y, digamos, es una idea, ¿no? Yo es que coincidió, la verdad, también la misma idea que tuvo él. Dije, no sé cuánto pagar, no sé cómo hacerlo. Y al final dije, bueno, pues vamos a poner 3 euros por capítulo y vamos viéndolo. Y la verdad que merece la pena. Es una maravilla. Si no me gusta, al siguiente le pongo 50 céntimos y punto. Sí, y pues, bueno, claro, tiene una negativa. A ver si te devuelven algo. Bueno, 50 céntimos. Y a mí, curiosamente, me ha recordado esto en la historia esta de los capítulos anticonclusivos de ciencia ficción. Me recordó un poco a esta serie tan conocida ahora de Black Mirror, que también plantea esas cuestiones de las nuevas tecnologías y su planteamiento hacia el futuro y demás, ¿no? Y al leer ahora el universo, que no lo conocía de antes, pues la verdad que me lo recordó en cuanto a historias muy potentes en un solo capítulo donde se narra y se consigue un gran efecto, la verdad. Oye, Pablo, ¿y cómo descubriste...? Bueno, perdón, Mon, ¿cómo descubriste esto? Mm. Yo es que soy lector del jueves de toda la vida y desde el año 2000 hasta aquel jueves gate de 2014 lo he comprado impepinablemente todas las semanas, de todos los meses, de todos los años. O sea que tengo una habitación hasta arriba del jueves. Soy muy fan de Montes, muy muy fan de Montes y sobre todo de la página que hacía con Fondevila de Para ti que eres joven, que me volvía loco. Y cuando le sigo desde entonces, le sigo en Twitter, siempre voy enterando un poquito de lo que va haciendo. Ahora también está en haciendo cosas de Orgullo y Satisfacción, está también en Mongolia, y le sigo todo lo que hace. La verdad es que cuando descubrí Universo, me lo descargué esperándome un Tato 2 y me encontré una cosa totalmente distinta y maravillosa, a mí me ha encantado. Pues ha crecido un poco como autor. Bueno, realmente la gran diferencia para mí es que aquí tiene todo el tiempo que él quiera para trabajar, claro, como él quiera. En vez de tener que hacer cosas para la semana siguiente o para el día siguiente, él dijo que iba a tardar unos 2 meses en sacar números, está tardando un poquito más, porque Montey ya lo dice él mismo, que va a su ritmo. Y la verdad es que se nota también el amor y cariño que tiene puesta cada página, ¿no? Siempre cuando tienes más tiempo, pues le puedes dedicar... Un poquito más de tiempo, claro. El tiempo que nosotros ya no tenemos. ¿Recuerda la página para poder entrar y descargárselo? Es Panel Syndicate. A ver, ¿cómo otra vez? Panel Syndicate, sindicate, de sindicato. De todas formas, con buscar Universo Montes te aparece la página. Esto no. Fácilmente, ¿no? Y luego ya, pues, soltamos ahí un poquito de dinero. Oye, Pablo, Mo, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y gracias a ustedes por elegir la radio. Hasta mañana.